La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el doctor Bernardo González Riga, que es investigador del CONICET y además especialista en la temática de paleontología, en la temática de los dinosaurios, la preservación de dinosaurios, o restos fósiles de dinosaurios, para mejor hablar. Él fue reconocido por su labor en la preservación de dinosaurios con la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Con lo cual, quiero que nos cuente de su trabajo, de sus descubrimientos, de cómo trabaja un paleontólogo en el territorio. Más que nada, esas historias de vida y de trabajo en la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, Bernardo? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Cómo están todos? Bueno, bien. Cuéntenos de su trabajo. ¿Cuánto hace que trabaja como paleontólogo y como investigador en la temática de los restos fósiles de dinosaurios? Bueno, yo comencé trabajando con dinosaurios hace 25 años. No quiero que esto signifique un estudio para ver mi edad, pero uh-huh. No tengo ningún problema, sí. Tengo 52 años. Uh-huh. Y empecé hace 25 años, y en estos 25 años los logros más importantes en una provincia como Mendoza fue primero encontrar el primer dinosaurio de Mendoza, uh-huh. que es el Mendozasaurus, uh-huh. que yo lo descubrí y le puse nombre. Sí, sí. Y después surgieron otros hallazgos que fuimos realizando. Hemos descubierto 4 especies más de dinosaurios, especies de tortugas. Pero entre los hallazgos más notables que puedo mencionar, tenemos Notocolossus, un dinosaurio gigante, tan gigante que está entre los 3 más grandes del mundo. Hoy en Argentina se habla por ahí del dinosaurio Patacotitan como el más gigante del mundo, uh-huh. etcétera. Pero, de hecho, nuestro Notocolossus de Mendoza tiene el húmero más largo, ¿no? Entonces, Notocolossus, Patacotitan, Argentinosaurus son 3 dinosaurios de Argentina que, vamos a decir así, pertenecen a un grupo de los extremadamente gigantes, uh-huh. pero dado su preservación, que no está completo los esqueletos, no podemos saber cuál es el más grande, pero lo que nos interesa saber uh-huh. es cómo era la biología de estos animales, por qué algunos dinosaurios fueron gigantes entre gigantes. Claro. ¿No? El Mendozasaurus, o Mendozasaurus, el Argentinosaurus, ¿eran qué tipo de especies? ¿Eran animales de tipo parecido al dinosaurio que uno tiene de dibujo? ¿Eran reptiles? ¿Cómo eran? Bueno, todos estos dinosaurios, tanto Mendozasaurus como Notocolossus, como Argentinosaurus de Neuquén, uh-huh. Son dinosaurios saurópodos, son uh-huh. los típicos dinosaurios de cuello largo, claro, ¿bien? Claro. Que fueron muy abundantes uh-huh. aquí en América del Sur, especialmente en Argentina, en la Patagonia, sur de Mendoza, en el periodo Cretácico, uh-huh. es decir, entre los 90 uh-huh. y los 65 millones de años, donde desaparecen. Ajá. ¿Y cómo era la geografía? ¿Cómo se imagina la geografía de ese momento? ¿Era más llano? ¿No existía todavía, vendría a ser la cordillera en ese momento cuando ellos vivían? Bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios también a partir de huellas, porque en el Ajá. sur de Mendoza hemos encontrado un yacimiento con 400 huellas de dinosaurio, que es uno, entre paréntesis, uno de los más grandes de América del Sur. Ajá. Y es muy importante porque las huellas nos permiten saber a qué velocidad caminaban, si caminaban en grupo, o sea, Ajá. si tenían hábitos gregarios. Sí, sí. Los estudios que hemos realizado nos da que hace 72 millones de años, por ejemplo, al sur de la provincia de Mendoza, lo que es la zona de Malargüe, uh-huh. Era una zona de ambientes costeros uh-huh. del Taico. Uh-huh. El mar del Atlántico cubría el norte de Patagonia y llegaba hasta Mendoza. Uh-huh. Por eso también hemos encontrado dientes de tiburón en Mendoza. Claro. Y la cordillera de los Andes todavía no se había levantado. No existía. No, existía una antigua montaña en el sur de Mendoza, que es la Sierra Pintada de San Rafael, ajá. y la cordillera de los Andes era un arco de volcanes. Por eso el mar entraba desde el Atlántico, sí, sí. y recién ya, después que se extinguen los dinosaurios, comienza a levantarse la cordillera de los Andes. Claro, y por eso también y relacionado es que Malargüe sea una zona petrolera en este momento, ¿no? Bueno, es una zona petrolera porque las rocas que generan el petróleo en la cuenca neuquina, que se llama Cuenca Neuquina Sur Mendocina, sí, sí, son del Jurásico, época de los dinosaurios, pero del Jurásico marino. Es decir, principalmente, por ejemplo, la formación Vaca Muerta. Entonces, sí, sí, esas formaciones depositaron materia orgánica que hoy se ha convertido en petróleo. Claro, claro. Qué interesante cómo se va hilando todo. Y escúcheme, ¿cuánto tiempo de trabajo lleva? ¿Cómo se trabaja en el tema de esto? Usted tiene un equipo de trabajo, ¿no? ¿Pertenece a la universidad? Sí, nosotros estamos contentos porque hemos formado un equipo. Y esto parece poco raro, pero lo que pasa es que muchos de las investigaciones en ciencia a veces se realizan con uno o dos investigadores, no se forman equipos por distintas razones, por presupuesto, porque los institutos no tienen espacio. Yo me tuve que abrir camino, vale decir, porque yo estaba en el centro, en uno de los institutos de CONICET que hay en Mendoza, y yo pedí traslado a la universidad y monté el laboratorio de dinosaurios. O sea, le di creación a eso. ¿Por qué? Porque me pareció que era importante mostrar lo que hacemos desde el interior del país. Porque nosotros muchas veces no tenemos conciencia de que estamos en el interior del interior, ¿no? O en la periferia de la periferia. Claro. Que Buenos Aires en realidad es la última estación del tren del mundo desarrollado de la ciencia. Sí, sí. Y dentro de Buenos Aires nosotros estamos a 1.100 kilómetros de Buenos Aires. Y además hasta alejado de Mendoza capital, se podría decir, trabajando. Bueno, nuestros yacimientos de fósiles están a 900 kilómetros del sur de la ciudad de Mendoza. Claro, claro, claro. O sea que nosotros casi hacemos un viaje como si fuera a Buenos Aires, dentro de la misma provincia, para buscar dinosaurios. Entonces, todo esto, como te podés imaginar, significa mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y bueno, nosotros la idea que por lo cual estamos contentos es que estamos construyendo el laboratorio de dinosaurios asociado también a lo que sería salas de exhibición. Claro. ¿No? Entonces, es un laboratorio abierto al público que permite la visita de la sociedad, de las escuelas, y donde se va a mostrar. Hola, hola. Donde se va a mostrar la investigación que estamos haciendo. Entonces, eso nos parece muy importante en una ciudad del interior. Claro. Nuestros trabajos son bastante complicados y bastante, no diría sacrificados, porque para nosotros es un placer, pero si lo vemos desde afuera, tiene mucho de vida en el campo, de acampar dos o tres semanas en lugares aislados, como estos ambientes patagónicos, donde tenemos muy medida el agua, donde nos tenemos que bañar una vez por semana o cada 10 días, porque no hay agua, porque no hay río, donde estamos por ahí desconectados porque no hay señales. Pero bueno, todo eso forma parte para nosotros del amor que tenemos a la naturaleza, ¿no? Entonces las exploraciones las hacemos en esos contextos, con los recursos que disponemos, justamente del CONICET o de la universidad. En este momento casi las dos fuentes de financiamiento, tanto CONICET como universidad, no ofrecen posibilidades por la situación del país, lo cual se complica bastante. Pero bueno, nosotros siempre seguimos adelante. Claro, digamos, sobre todo la investigación y la difusión tiene que continuar. Claro, y protegiendo también eso. Uno siempre lo piensa, y bueno, en los últimos tiempos ha tenido como un boom el tema de dinosaurios, sobre todo a partir de la aparición de películas que hablaban de la posibilidad de que hubiera una isla con dinosaurios vivos. ¿Esto es ficción solamente, o puede haber alguna posibilidad de que existan todavía en algún lugar la preservación de los dinosaurios? No, que haya dinosaurios vivos es ficción, digamos. Si bien hay una especialidad en biología que se llama criptozoología, que estudia las especies nuevas que no se conocen y que son como leyendas, algo así como el estudio del monstruo del lago Ness o cosas por el estilo. Nunca se han encontrado evidencias de dinosaurios vivos o recientemente vivos o huesos que no estén fosilizados. O sea, salvo, con excepción, hago el paréntesis de que hay un grupo de dinosaurios que sí perduró y que vive entre nosotros, que son las aves, que biológicamente se consideran del grupo de los dinosaurios. Ajá, no sabía incluso, eso. Sí. Claro, incluso muchos dinosaurios carnívoros tenían plumas, o especies de plumas, digamos, protoplumas o filamentos parecidos a plumas. No es el caso justo de los aurópodos que yo les mencioné de cuello largo, esos dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. Claro, claro. Bueno, esto creo que muchos chicos se fanatizaran con los dinosaurios y los siguieran y todo, con lo cual un parque allí, la idea de ustedes de crear un parque sería muy importante para toda esa esos chicos que conocieron los dinosaurios a través del cine, pero después se fanatizaron, ¿no? Claro, bueno, justamente estamos trabajando desde hace 12 años que descubrimos las huellas de dinosaurios en Malargüe para crear un parque natural. Claro. Hemos unido fuerzas entre y hemos firmado convenios entre CONICET de Nación, el gobierno de Mendoza y la municipalidad de Malargüe. Y hemos logrado en este momento que ya tiene una categoría como parque municipal que se llama Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios. Se encuentra en construcción lo que es la casa del guardaparque, los puentes, y nosotros tenemos toda la tarea del asesoramiento y también del trabajo para restaurar las huellas, porque las huellas están al aire libre, obviamente, en la cordillera de los Andes, o sea, está a 1.900, 2.000 metros de altura, en invierno se cubren de nieve, entonces ese objeto que son los fósiles son bienes naturales que cuando son estudiados, investigados, pasan a convertirse en el acervo cultural de la nación, de la provincia y de la nación, y entonces pasan a tener una valoración mucho más grande. Al principio no se sabe qué lo que era y ahora se saben que son huellas de estas manadas, por ejemplo, de titanosaurios de hace 72 millones de años, ¿no? Y las huellas se llaman Titanopodus y son reconocidas a nivel mundial en el ambiente científico. Perfecto. Entonces ahora estamos terminando de concluir la construcción del parque. Aún no está abierto al público y esperamos que pueda abrirse este año. Doctor Bernardo González Riga, le agradecemos mucho haber estado con nosotros hablando sobre el trabajo de la paleontología y la preservación de dinosaurios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.